Muy buenos días, país. Feliz día de la primavera a todas, a todos y a todos, por supuesto, también. Qué alegría verlos, che. La verdad que después de este fin de semana esperaba este lunes y nos recibió con un sol radiante, la verdad. Vamos a decirlo, arrancamos de la mejor manera posible esta semana, Pablito. Sí, señor, así es. Ojalá que sea con prudencia. Algunas imágenes que llegan de distintos puntos del país preocupan, pero ojalá que sean las excepciones nomás y que tengamos una... Bueno, hoy es el Día de la Sanidad también, ¿no? Trabajadores y trabajadoras de la salud, mirá vos cómo coincide en un día esa preocupación y al mismo tiempo, bueno, las ganas de que haya mucho respeto a quienes se están poniendo tanto para que efectivamente podamos, si tenemos que transitar lamentablemente nosotros o alguno de los nuestros, transitar el tema del coronavirus, bueno, que sea de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Ojalá, bueno, eso, evidentemente hay que reforzar el mensaje del cuidado, los cuidados en relación al distanciamiento, el lavado de manos, la higiene, el tapaboca, que los pibes ya no se lo quieren poner, el tapaboca sobre todo. Señor Marcos Cittadini, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿Todo bien? No te escucho. Está muteado, Marcos. Sábado de la mañana. Lo escuché el sábado de la mañana, estuvo muy bien. A ver, ahora sí. Perdón, porque estoy en el pasillo de la radio en este momento, porque están haciendo la higienización lógica dentro del estudio. Están limpiando ahí, me parece. Claro, Moni está limpiando nuestra compañera en el estudio. Y a Carlos, quería retomar algo del sábado, que me anoté por ahí, una cosita, porque fue una frase de esas frases que son como una especie de epifanía, y que tiene que ver con que no hay 2023 si antes no hay 2021. Me pareció una definición política en el medio de todo el contexto, la gobernanza, la gestión, el frente de todo. Pero alguien tenía que parar la pelota, me pareció de esas frases que paran la pelota. No hay 2023 si no hay 2021. ¿Te parece que la desarrollemos un poquito? Sí, cómo no. A ver, vivimos en un país que se maneja dentro de formas de gestión democrática. Esas formas de gestión democrática pasan por la división de poderes. Esa división de poderes incluye un poder que se llama Parlamento, que es el ámbito donde se legisla y donde entonces se crean las condiciones para que los proyectos puedan avanzar, y nosotros tenemos un déficit legislativo que deberíamos mejorar, que deberíamos profundizar, y además porque eso expresa que la voluntad popular de acompañar el proyecto crece, porque es una medida de eso. Claro. Es decir, si en 2021 el resultado electoral es bueno, es superador del resultado electoral del 2019, querrá decir que, pese a todos los ataques al coronavirus, a la prédica de los grandes medios, a todas las cosas que dan vuelta, en definitiva las políticas públicas van sedimentando un nivel de comprensión y acompañamiento que va dando la fortaleza al proyecto para poder continuar. La Argentina necesita en realidad consolidar un proyecto que tenga continuidad por muchos años. No quiero poner números, pero por muchos años. Para salir de la cuestión pendular, para salir de que avanzaste como avanzaste entre el 2003 y el 2015 y te vienen 4 años que te desarman la mitad o 3/4 de lo que avanzaste, y entonces tenés que empezar a remar de vuelta. En realidad la alternancia tendría que ser de personas, de renovaciones normales que se van produciendo, pero deberíamos aspirar por la vía democrática, y a eso voy, y de eso se trata, a darle continuidad a un proyecto que pueda ir sedimentando políticas, que se vayan convirtiendo verdaderamente en políticas de Estado, que vayan naturalizándose en la vida de las argentinas y los argentinos. Porque si no, hasta que te terminás de acostumbrar, digamos, o lográs instalar, o se empiezan a sentir los beneficios de esas políticas, ya estamos de vuelta en procesos electorales. Y no se trata de matices. Se trata de que vino un proyecto en el 2015 que proponía exactamente lo contrario, el Estado canchero en vez del Estado presente. El endeudamiento sin límite en vez de una política de administración de las divisas. El deterioro del salario y de la jubilación y de todo como objetivo de la búsqueda del equilibrio fiscal. La inserción pasiva en el mundo globalizado y la supeditación a los países centrales frente a el desarrollo de una política independiente, integración regional, etcétera, etcétera. Es decir, a eso me refiero cuando digo que pensar en el 2023 requiere necesariamente pensar que prontito, dentro de unos pocos meses, vamos a estar metidos en campaña electoral y que en esa campaña electoral se va a renovar nada menos que la mitad de la Cámara de Diputados y nada menos que un tercio de la Cámara de Senadores. Uh-huh. Y que eso le va a dar fortaleza al gobierno para profundizar el proyecto o debilidad para poder avanzar. Por eso digo, dije la frase esa, creo que está clara. A mí me parece que es una de esas frases que marcan un tiempo, un momento político. La otra pregunta es, esta movilización partidaria, el PSOL se moviliza virtualmente, digo, fue un plenario virtual, pero sí, fue un plenario, miles de personas participando a la vez de una iniciativa de estas. ¿Tiene que ver con una lectura más partidaria en el sentido de la cuestión propia del partido o con esta lectura? O sea, sacar el partido a hacer cosas. Son indivisibles. El partido no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta, así que no tendría sentido hacer el partido por el partido mismo. El partido como catalizador, como interlocutor, como vínculo. Lo que pasó con esto fue muy sencillo. Nosotros hacemos periódicamente reuniones nacionales que tienen un costo económico y humano, traslado, no es fácil. Y bueno, acá digamos hicimos lo contrario, digo, vamos a, ya que tenemos, hicimos una reunión de la mesa del partido y surgió, hagamos una reunión nacional. Y a alguno de nosotros se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué hacerla solo con los que habitualmente? ¿Por qué no hacemos abierta si asumamos la limitación que nos pone la pandemia, pero disfrutemos de la amplitud que nos produce la tecnología y hagámosla abierta? Si nuestras reuniones no son secretas, si nosotros no deliberamos de cosas que los demás no se puedan enterar, hagamos una reunión abierta y todos los que quieran escucharla. Desde luego tuvimos que poner alguna limitación en las intervenciones, porque si no sería un caos, y entonces establecimos una intervención por distrito, que cada distrito desde luego decidió, pero no más de una, para no generar una situación que si a Caruso le pareció larga esa, imagínate cómo hubiera sido. Tremendo. Cómo hubiera sido. No, porque vos sé que tengo ahí un mensaje de otro Caruso que estaba encantado con la reunión, me dijo. Mirá. La había disfrutado muchísimo. Sí, sí. No sé si tendremos algo que ver. Caruso, no sé si te mando, pero bueno, no sé por qué crees que uno sí y otro no. En fin, así es. Sí, porque te pareció larga, qué sé yo. No, pero lo dije meritoriamente. Lo dije meritoriamente. No es algo que uno se saca de encima, es algo que se hace con pasión. Pero bueno, ¿qué te tengo que explicar? Si hay que explicar es porque ya. No hay ya que explicar más. Nada. No, y en sirvió para el chichoneo un poquito, ¿no? En función de lo del 2023, ¿cuál te parece que es la clave de acumulación política de este momento del frente, Carlos? Cumplir con lo que prometió. Eso es claro, pero como viste, como siempre, la coyuntura te va poniendo sí, pero desafíos intermedios. Sí, claro. Pero el discurso y todo lo que se dijo y la propuesta era empezar a reconstruir todo lo que se destruyó en estos 4 años. Empezando por los que estaban peor. Empezando por los de abajo para llegar a todos, más o menos ese es el Y creo que es lo que se está haciendo. Yo me tomé el trabajo, y creo que es útil, porque uno se olvida. Esa recopilación que hice de las medidas que se tomaron desde el 10 de diciembre, incluso antes de la pandemia, ya nos olvidamos de todas esas cosas. Yo debo reconocer que yo tampoco las tengo presente. La dinámica de los acontecimientos te hace vivir tan el día a día que te vas olvidando de lo que pasó la semana pasada. De verdad, de verdad. Pero es enorme la cantidad de cosas que se han venido haciendo. Y la otra cosa que te hace olvidar la dinámica es el punto de partida. Realmente no nos podemos dejar de, no podemos dejar de repetir una y otra vez que el país había sido llevado a una situación de inviabilidad a diciembre del 2015, que no es la pandemia sanitaria la que nos puso en esta situación, que es la pandemia económica, que la pandemia sanitaria agravó todo y retrasó la posibilidad de la recuperación, porque agregó, vos mirá qué sencillo, si la deuda reestructurada no tuviera el peso de lo que hubo que afrontar por razones de la pandemia y todos esos recursos pudieran ser volcados a pleno para una política de reconstrucción del trabajo nacional a partir de una mejora de la capacidad de compra de la población por la vía del incentivo a la demanda, aprovechando la capacidad instalada ociosa, que entre paréntesis, digamos, viene creciendo, 62% de utilización de capacidad instalada. Está un poquito por encima del 50, ¿no? Hace un tiempo. Así es un muy buen dato, es un muy buen dato. Que pese a todas las dificultades, las políticas activas van dando resultados. Pero no hay duda que la pandemia genera un atraso notable. Y acá y en el mundo entero, es decir, porque si agarras los diarios de hoy nomás y revisás los datos, vas a ver cómo afecta en todos lados. Así que creo que el gobierno viene haciendo, en el escenario que no esperaba, lo que se planificó que iba a hacer. Y desde luego con más dificultades que las imaginables, que son las que producen esta desgracia que nos tocó vivir, que se llama COVID, y bueno, y que todos estamos esperando a ver cuándo empezamos a tenerla, a mirarla para atrás y no seguir mirándola para adelante con incertidumbre. Carlos, voy a la agenda de la semana. Hoy muy probablemente haya dictamen respecto al aporte solidario. ¿El miércoles hay sesión? A ver, vamos por partes, son dos preguntas. Creo que el miércoles hay sesión, pero todavía no está convocada. No sé si hoy vamos a sacar dictamen, porque, a ver, en el debate surgen cosas. Yo tengo siempre la voluntad de, cuando me plantean temas, ver si, escuchando, se pueden generar acuerdos que amplían la base de quienes acompañan. Y a veces demorar algún día no cambia, no hace a la situación, pero tal vez genera alguna amplitud en los acompañamientos. El otro día surgieron algunos temas en el debate y que tenemos que seguir saldándolo. Nosotros vamos a llevar hoy algunas propuestas respecto de los no residentes. Hay una serie de cuestiones que cuando te vas adentrando son complejidades y que se trata de poderlas resolver con la mayor ecuanimidad posible, porque resulta que alguien que tiene una empresa en la Argentina pero que no es residente, que de esta manera no estaría alcanzado, y entonces puede parecer una injusticia frente a otro. Y de pronto surge un tercero y dice, y está bien, y en un país tan extranjerizado como la Argentina, los dueños de las empresas extranjeras, porque también tienen dueños, no, por qué están exceptuados. Entonces, estamos elaborando algunas cuestiones al respecto que vamos a poner a consideración hoy. Y si eso demanda algún par de días más de análisis, de reflexión, creo que es un aporte que además ratifica mi manera de entender la vida parlamentaria y sobre todo el debate de comisiones, que no es una escribanía, que viene el dictamen y que se aprueba. Todos los dictámenes que han pasado por esa comisión han tenido correcciones, agregados, se han escuchado sugerencias. A veces, como el otro día cuando tratamos el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, escuchamos muchas, hicimos muchas, y luego yo creo que por un problema de cerrazón, Juntos por el Cambio no terminó firmando el dictamen con nosotros. Mandaron luego una nota diciendo que acompañaban en general, pero desde el punto de vista reglamentario no tiene el valor del voto. Sí lo tiene desde el punto de vista político, porque implica que justamente el debate nos fue permitiendo encontrar una síntesis que dejó... A ver si entendí bien, Carlos. ¿Tenés una nota de Juntos por el Cambio diciendo que en general avalan el proyecto? Sí. No. Perdón. Sí. Pero empezamos con una discusión, digamos, con mucha diferencia. Y fuimos haciendo algunas correcciones. Algunas fueron verdaderos aportes de cosas que quedaron mejor que como estaba, más claras. No es porque se cambió nada, porque ¿cómo te podría decir? Se limitó la posibilidad de interpretaciones, de que esto está dicho así porque hay una intención oculta de vaya a saber qué cosa. Bueno, digámoslo de manera que no haya ninguna intención oculta, ningún riesgo, ningún problema. Y bueno, no creo que tampoco sea posible que Juntos por el Cambio acompañe este proyecto, porque creo que la posición de ellos va por otro lado. Pero de mi parte no me cuesta nada hacer todos los esfuerzos. De paso, si quieren una nota de color al respecto, del New York Times. Sí. Acuerdo alcanzado en New Jersey para el impuesto a los millonarios para abordar la crisis fiscal. Mira, que digan si son kirchneristas. Beatriz Arlo va a decir que el gobernador de Nueva Jersey. Sí, no, pero mira esta frase, no tiene desperdicio. Del diario, el gobernador Philip Murphy dijo que el impuesto ayudaría a compensar los déficits causados por la pandemia, pero los republicanos advirtieron que provocaría un éxodo de los residentes adinerados. Es sensacional. Claro. Sí. Se van al Uruguay también, parece. Se van al Uruguay. Se van a Canadá. Sí, claro. Igual eso es un impuesto que, por lo que entiendo, hubo un aporte, veremos cómo es. Pero digo que es por estado, ¿no? Estados Unidos es un país muy federal, en este caso sí, exactamente, se trata del estado de New Jersey, anunció un acuerdo con los líderes legislativos para aumentar los impuestos estatales por encima de los ingresos de $1,000,000 en casi 2 puntos porcentuales, lo que le da a New Jersey es una de las tasas impositivas estatales más altas para las personas ricas del país. Dice el gobernador, no guardamos ningún rencor contra aquellos que han tenido éxito en la vida. El diario agrega, dijo Murphy, ex ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, actual gobernador de New Jersey. Agrega el gobernador, pero en este momento sin precedentes, cuando tantas familias de clase media y otras han sacrificado tanto, ahora es el momento de asegurar que los más ricos entre nosotros también sean llamados al sacrificio. Sigue la nota. Que diga si está, ¿no? Sí. Y dice que al menos otros 8 estados, incluidos California, Massachusetts y New York, están considerando propuestas para aumentar los impuestos a los residentes de altos ingresos, según informa la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Una nota para tener este... Sí. Bueno, tan desprendida de lo que hace el resto del mundo no está Argentina, ¿no? Parece que no. Siempre les queda la vela, querés, de cualquier modo, ¿no? Pero bueno. Y si querés otra nota, la billetera del Estado, 6 de cada 10 argentinos recibe un cheque del gobierno. Son cerca de 27 millones entre jubilados, pensionados y beneficiarios de distintos planes sociales y asignaciones familiares. En 2008 eran 12,7 millones. Esto es una nota de Clarín, que podríamos pensarla que quiere ser crítica, pero que nos está diciendo que es justo que es que el Estado establezca regulaciones para que todos aquellos que son beneficiarios de recursos que el Estado vuelca para hacerles la vida menos ingrata, les ponga limitaciones para que no puedan hacer cosas que perjudican esas propias políticas del Estado. Clarito, ¿no? Y si querés otra más, por la pandemia, este es mundial. Dice el Banco Mundial, el golpe económico del coronavirus agudizará las desigualdades y llevará a unas 100 millones de personas a la indigencia. Sí. Dice el Banco Mundial, según su economista jefa, Carmen Reichardt, y que aclara, dice que la recuperación económica no será completa hasta 2025. La recesión hará que crezcan las desigualdades, que en los países ricos sean los pobres los más afectados y que los países pobres sufran mucho más la crisis que los países ricos. Aumentará la pobreza, la diferencia entre países ricos y pobres y la cantidad de pobres. Probablemente habrá un repunte rápido a medida que se levanten las medidas de restricción vinculadas a los bloqueos, pero una recuperación completa, reiteró, llevará 5 años. Digo, para tener en cuenta cuál es el panorama y qué espeso es el dulce de leche donde estamos remando. Sí, colonial frisado, mirá. A veces no se termina de entender. Y por eso digo, yo aspiro a que se comprenda que algunas de estas cosas que se plantean se tienen que ver con... Por eso le hemos puesto aporte solidario. Para no entrar en una discusión de legalidad extrema, sino de necesidad extrema. Por eso lo hemos planteado como extraordinario, planteando la situación crítica que estamos viviendo, y esta cosa que no me canso de repetir: ninguno de los alcanzados cambiará en nada su condición de vida, los que aporten, pero seguramente los que sean beneficiarios, todos van a estar un poquito mejor. Por eso es solidario. Esa es la idea, y en ese objetivo trabajamos. Carlos, te quiero agradecer esta explicación. Nos volvemos a encontrar, si te parece, mañana. Que tengas muy lindo día de la primavera, vos, la familia, todos. Un abrazo. Felicidades. Buen día para todos.